Decime por qué. ¿Por qué tomé tanto? ¿Viste? No tomes. No tomes si no sabes tomar. Rescatate, no seas mezquino con vida.